que ya me imagino que los que están escuchando saben perfectamente dónde está. Está aquí al lado justo de Radio Urique, debajo de la biblioteca municipal, lo que era antiguamente el supermercado Unificación. Y bueno, ahí estamos, y la verdad que las instalaciones estamos deseando que empiecen su marcha, porque bueno, están perfectamente acondicionadas. En eso el Ayuntamiento de Urique pues se ha portado, como siempre, muy bien con la escuela, muy bien. De hecho, hay un apoyo por parte de todos los grupos políticos que integran el consistorio bastante grande, por supuesto también por el empresariado, y bueno, digamos que con personas y instituciones de esta naturaleza, pues la verdad es que da gusto trabajar. No hay instalaciones, por tanto, supongo que lo que tenía que adaptarse sobre todo al tema de la luz, como comentábamos, a luz trifásica, supongo, ¿no? Sobre todo la potencia, porque es verdad que 15 máquinas de coser, más todas las máquinas que tenemos también para el otro curso, pues la verdad es que necesitaba de una potencia mucho mayor, y sobre todo de cableado nuevo, instalaciones contra incendio, en fin, como marca la normativa, lógicamente. Y eso, pues, digamos, era un lastre, porque no permitía formar al curso de maquinista en estas instalaciones, pero ya que la tenemos perfectas, pues ahora mismo pues van a empezar estos alumnos y alumnas pues con unas instalaciones nuevas por estrenar. Instalaciones que por esas características podrían albergar gran cantidad de cursos relacionados con maquinaria, a lo mejor, ¿no?, del sector de la piel. Sobre todo la maquinaria que hace falta para el proceso productivo, la imprescindible. No tenemos todas las máquinas que quisiéramos tener, para eso también hay empresas especializadas y otro tipo de empresas, por supuesto, que tienen un volumen importante y que tienen una maquinaria de última tecnología. Pero lo que es la maquinaria básica para formar, para preparar a esta persona para que se pueda defender, como decimos coloquialmente, en cualquier aspecto relacionado con la empresa, las tenemos operativas y funcionando. Supongo, ¿no?, que las personas seleccionadas muy contentas, muy satisfechas, porque es cierto que el porcentaje de contratación posterior es muy alto, ¿no? La verdad es que sí, eso lo que hace también que venga mucha gente también de fuera, y bueno, pero la gente de Urique son los primeros interesados y los primeros que se le abren las puertas, lógicamente, para entrar en lo que es la escuela. La gente tiene ganas de empezar, como es lógico, sobre todo aquella persona que está esperando un tiempo, ¿no?, a que empiecen estos cursos. Y por regla general, ahora empieza, lo que es el curso académico, la enseñanza reglada tradicional, pues va a coincidir también con ese inicio de curso para estas personas, que hay de todas las edades. Yo siempre digo que el benjamín o la benjamina del grupo tiene 16 años y bueno, y hay personas que superan los 40 años, y bueno, y nunca se discrimina, ni mucho menos por razón de edad, ni menos por sexo, ¿no? Eso en referencia al curso de maquinista. El de pequeña marroquinería también en octubre inicio, pero todavía por definir el día, ¿eh? Va a empezar un poco más tarde. De todas maneras, todavía hay posibilidad de entrar en este curso. Este curso verdaderamente es el que nos ha dado muchísimo éxito desde el principio de la escuela. Los más de 200 personas que han pasado por estas 10 promociones anteriores, la inmensa mayoría está trabajando hoy día, se ha formado bastante bien, se han esforzado, y es el curso que tiene, yo digo que siempre tiene más salida, incluso que es de maquinista, porque quiera o no, las máquinas son las que son y los puestos de trabajo son limitados, mientras que este es mucho más versátil, es mucho más transversal, pueden entrar haciendo a lo mejor labores de pintado. Ahora, por ejemplo, se pinta mucho, nosotros les enseñamos a pintar, les enseñamos un poco a rebajar, a cortar, y por supuesto lo que es la terminación del producto, y es mucho más, digamos que la salida profesional es mucho más elevada en este que en el otro. No quiere decir que el de maquinista no lo sea, pero que en este el éxito nos acompaña, ¿no? La demanda, lógicamente, cada vez es menor en este curso, porque, como decíamos, esa cifra anteriormente, ¿no? 11 promociones, la undécima va a comenzar ahora, así que ha habido 10 promociones anteriores a unos 20 alumnos, al principio fue algo menos, pero bueno, estamos hablando de unos 200 alumnos, ¿no? Claro, entonces por eso la lista se ha descargado, por llamarlo de alguna manera. y eso hace que bueno, que todavía hay opciones, por supuesto, para entrar. Y bueno, pueden pasarse estos días por la escuela cuando quieran, sobre todo por la mañana, que es cuando más atiendo a las personas. Y bueno, y allí le tomaría los datos, y ya te digo que hay opciones todavía reales de entrar en esta undécima promoción. ¿El horario lo tenéis fijado para este? El horario también es por la tarde, será de 5 a 8 de la tarde. O sea que van a estar simultáneamente en el curso de maquinista y este de pequeña marroquinería, van a tener prácticamente los horarios parecidos, pero en salas distintas. Tenemos dos aulas que están comunicadas, pero son bastante grandes y independientes. Es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Bueno, pues ese detalle hace ver que se cuenta ya con un par de aulas, que era una también de uno de los objetivos, ¿no?, que os marcabais, que pudiese simultanear, y de hecho, bueno, incluso si hubiese demanda o si hubiera intención de realizar otro tipo de cursos en horarios distintos, pues podría haber más cursos simultáneos, ¿no? De eso se trata, de que las instalaciones, que son, como saben los oyentes, pues cedidas por el ayuntamiento, pues tengan la mayor utilidad posible y además no estén ociosas. La verdad es que también hemos querido hacer coincidir estas dos promociones, de tanto el de curso de mesa con el de maquinista, en horarios parecidos, porque la intercomunicación que hay entre los alumnos de uno y otro está muy relacionada. De hecho, todo lo que están preparando o empiezan a trabajar o a hacer los de mesa es cosido a continuación por los de maquinista. Lógicamente, el tener las mismas instalaciones, los dos cursos, te permite ser mucho más operativo, más ágil, y además se establece comunicación entre un alumnado y otro, que quiera o no, todo eso es positivo. Si hablásemos de las instalaciones, después de las obras que hubo, de los pequeños detalles también en estas últimas fechas, ¿y cómo quedan esas instalaciones? ¿Dos aulas, por tanto? Hay dos aulas de formación independiente, hay un almacén de materias primas que está totalmente aislado y de estas dos aulas, hay unas nuevas oficinas, una nueva oficina en una planta que hay, un entresuelo que hay a la entrada, que se ha hecho también una sala de espera totalmente distinta. Han cambiado para mejor. Por tanto, bueno, pues instalaciones ampliadas, además, se ampliaron, y como decimos, mejoradas, y con nuevas infraestructuras eléctricas, por ejemplo, bueno, que hacen que puedan albergar, y que de hecho, para cursos formativos que puedan llegar por parte de la Junta de Andalucía, están homologadas, ¿no? Serían dependencias. Claro, ahora mismo cumple con lo que es la normativa. Faltan unos cuantos flecos por, sobre todo, el tema de legalización de alguna obra o algún componente de dicha obra y demás, pero bueno, ya es algo menor. Y en todo caso, una vez hecho esto, pues se cumple con lo que dice la normativa y, bueno, pueden ser homologables perfectamente. Pues todo y en torno a instalaciones, cursos que arrancan ya, nueva temporada, nuevo curso para la Escuela de Artesanos de la Piel. Un curso que, ¿cómo arranca, Juan Enrique? En comparación con otros años, bueno, está claro que con mayor número de alumnos, con dos cursos, además albergando en el mismo espacio allí en las instalaciones, y supongo que con iniciativas en mente, ¿no? Sí, normalmente hemos tenido, y ahora voy a describir una de las iniciativas que con más cariño elaboramos todos los años, es un programa que se llama de difusión de la cultura de la marroquinería en centros escolares de Urique, dirigido a alumnos de primaria. Llevamos ya 4 años consecutivos haciéndolo. Prácticamente ya todos los centros escolares que hay en Urique, pues, han participado en el mismo. Todavía queda alguno, que yo creo que este año podría materializarse. Y es difundir entre alumnos de primaria, normalmente suele ser tercero o cuarto de primaria, pues difundir primero lo que es la historia de la marroquinería, y después hacer actividades paralelas en relación con esta historia de la marroquinería, donde los alumnos participan elaborando, pues, una mascota de la escuela, participando en concursos, visitando la escuela y viendo cómo se hace el proceso de producción. Todo eso es bastante interesante, los alumnos lo suelen, y los profesores, por supuesto, lo suelen acoger con los brazos abiertos, y este año volveremos a repetir, porque una de las labores también fundamentales de la escuela, aparte de formar, que eso está en el ADN del centro, está en difundir lo que es la cultura de la marroquinería, y sobre todo también participar, y eso es algo que le damos gustosamente a lo que es Urique, participar en lo que son actividades de turismo industrial. Cada vez recibimos más visitas de estudiantes, de distintos colectivos, de empresarios, de asociaciones del tercer sector. Nos visita muchísima gente. Ahí se familiarizan con lo que es el proceso productivo, ven los alumnos y a las alumnas pues que están aprendiendo y que están haciendo algo con sus manos. Valoran más lo que es el artículo de Pierre Dubrique y, por supuesto, ahí vamos sembrando en lo que es el futuro consumidor que tiene que consumir productos ubriqueños. Esa labor la hacemos de manera totalmente altruista y además lo hacemos con el convencimiento de que si todos aportáramos un granito de arena en este sentido, pues nos iría a todos mejor. Cuando alguien compra un artículo Ubrique tiene que saber lo que hay detrás, ¿no? Los siglos de tradición y sobre todo el esfuerzo que tantas personas, hombres y mujeres, han hecho a lo largo de la historia para que esto sea una realidad hoy, y los que hoy trabajan muy duramente, que nos estarán escuchando mucho, para prestigiar lo que es la labor profesional de Ubrique y que verdaderamente sea conocido por lo que tiene que ser conocido. El turismo industrial además pasa por eso, por ver el artículo acabado, en este caso el sector de la piel, como puede haber de otros sectores, pero también, ¿no?, lo que gusta, y nos pasa a todos, ¿no?, es ver el proceso, ¿no?, de elaboración. El caso de la fábrica en Ubrique es complicado, por el claro. tema también de privacidad de marcas y demás, y porque, bueno, supongo, ¿no?, la labor cotidiana es difícil, así que, bueno, tiene que haber instalaciones como en el caso de la Escuela de Artesanos para ello, ¿no? Con esa idea se hizo, sobre todo también de cada medios de comunicación. Muchas veces vienen medios de comunicación que quieren ver el proceso productivo y es complicado, sobre todo cuando tiene una serie de compromisos de confidencialidad que tiene con terceros, en este caso los empresarios y empresarias. Es muy complicado el poder rodar, el poder ver los artículos que se están elaborando en ese momento en las empresas. Y bueno, para eso está la escuela, ¿no? Que la escuela está con las puertas abiertas precisamente para enseñar. Y nosotros no nos cuesta trabajo, además lo hacemos gustosamente, a todas aquellas personas que vienen a lo mejor de otros sectores, que también nos visitan, que ven cómo hemos hecho la escuela, que ven cómo el empresario ubriqueño se ha unido para algo que entendía que era una carencia importante que tienen que resolver, y que bueno, que al final la unión hace la fuerza, como dice el dicho, y vienen muchas veces de otros sectores, que han venido del calzado, aquí han venido de la cerámica, han venido de otros sectores, un poco movido por la curiosidad de cómo en Ubrique hemos llegado a hacer un proyecto de estas características, para ellos intentarlo también en sus lugares de origen. Nosotros somos un libro abierto en ese sentido, le damos todo tipo de facilidades y todo tipo de consejos, y bueno, y nosotros a su entera disposición. La Escuela de Artesanos, que ahora mismo no tengo la cifra aquí, ¿cuántos años cumplí ya? Pues vamos a cumplir cuatro. Cuatro años en los que además os habéis consolidado en la colaboración con distintos colectivos, todo aquel colectivo que os lo pide a nivel local, colaboráis con ellos, bueno, incluso fuera de nuestra localidad, y ahí también seguís trabajando, ¿no? Muchos artículos también para el ayuntamiento de promoción. Claro, la primera institución que confió en la escuela fue el Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique, para los regalos que tiene de relaciones públicas, promoción de lo que es el municipio, pues cuenta con nosotros. Para nosotros es un orgullo el poder elaborar ese tipo de artículos con los cuales, por ejemplo, hemos obsequiado en el último, por ejemplo, concurso de pintura rápida, donde viene muchísima gente de toda España, y lógicamente eso estamos prestigiando lo que es la labor de la marroquinería ubriqueña. El ayuntamiento es el primer destinatario de todos los artículos que hacemos en la escuela. Nosotros no cobramos absolutamente nada por ningún artículo, faltaría más. Sobre todo porque en nuestra responsabilidad social corporativa está también el dar a la sociedad de Ubrique pues todo lo que podamos, ¿no? Lo podemos dar difundiendo, como he dicho, la marroquinería de Ubrique, promocionando lo que es el turismo industrial del sector de la piel y, por supuesto, elaborando esos artículos por parte del alumnado que pues tienen no solamente el Ayuntamiento de Ubrique, sino asociaciones deportivas, culturales, del tercer sector. Hemos colaborado, como ya saben los oyentes, con la ONCE, con el Club de Atletismo Nutria Espantanera, con cualquiera que se ha dirigido a nosotros. Nosotros hacemos lo posible para que dentro de la programación de los cursos podamos elaborar esos artículos, que ya te digo que no tienen coste, porque entendemos que es algo que tienes que dar a la sociedad, y nosotros encantados. Pues todo ello gira en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, además de los cursos, muchísimas más iniciativas, nos ha comentado Juan Enrique también, por ejemplo, ¿no? Esa iniciativa muy simpática, ¿no? De un poco explicar a los más pequeños también el sector de la piel, que es lo más nuestro, ¿no? Que puede haber, desde luego, en cuanto a Ubrique. Y bueno, pues aparte del turismo industrial, lo ya decimos, colaboración con otra serie de entidades. Escuela de Artesanos de la Piel, que comienzan sus clases, el curso este próximo lunes, y que recordamos está gestionado por Baipiel, una asociación que se quiera va con ese objetivo. En cuanto a Baipiel, Juan Enrique, pues igualmente comenzando, podemos decir, ejercicio después de feria, y bueno, pues con, supongo, también un buen número de objetivos en mente, ¿no? La verdad es que sí, porque tenemos muchos asociados directos, ¿no?, que son de marbinería, pero también me gustaría recordar que tenemos más de 100 asociados, que le llamamos socios colaboradores, que son empresas que no son de marbinería, sino que son de distintos sectores y que colaboran también, poniendo también su granito de arena, en un proyecto que entienden que es de futuro para Ubrique, y ellos también pueden colaborar. La colaboración es, pues, desde una cuota anual de 60 euros, que eso lo puede sufragar cualquier negocio, hasta una colaboración en especie. Tenemos empresas que colaboran, pues, proporcionándonos mano de obra, otras proporcionándonos materia prima o cualquier otro tipo de elemento que quiera o no son ahorro de costes para lo que es la institución. En eso tenemos una colaboración bastante, bastante grande por el empresariado Ubrique. Y yo animaría aquí a cualquier negocio profesional independiente que quiera colaborar también de alguna manera con la escuela, que se ponga en contacto con nosotros, que es muy fácil de hacer, la verdad. Pues recordamos bueno, el cómo se puede contactar con la escuela, por ejemplo, también para aquellos que estén interesados en ese curso en el que todavía hay posibilidad de inscribirse, como es el de pequeña marroquinería. Pues bueno, voy a dar dos teléfonos, uno fijo y uno móvil, y también la dirección de la escuela. La Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que está en la calle Ingeniero Romero Carrasco 28 Bajo, hemos dicho al lado justo aquí de Radio Ubrique, es el bajo del edificio de la Biblioteca Municipal, antigua Unificación. El teléfono fijo es el 856-06-5283, repito, 856-06-5283, y el móvil 678-889-254. 678-889-254. Ahí nos pueden llamar, preferentemente por la mañana, que es cuando más atiendo a todas las personas que se dirigen a nosotros. Y bueno, y si quieren, que es lo que yo también desde aquí animo, a que nos visiten, porque a nosotros nos encanta enseñar la escuela de todos los ubriqueños y ubriqueñas, eso lo quiero dejar muy claro. Y bueno, que nos visiten cuando puedan, que se inscriban en los cursos, que es una oportunidad muchas veces para aquel joven o aquella joven que no tiene muy claro qué es lo que hacer con su futuro, que no sabe si puede compatibilizar unos estudios que puede estar terminando o no con el acceso al mundo laboral, que la verdad que es una inversión que no es muy cuantiosa, pero que le puede garantizar un puesto de trabajo. Y bueno, yo creo que muchos padres vienen precisamente con estos hijos o hijas para que se le abren un futuro profesional en el sector, y yo creo que es interesante desde todo punto de vista. Tenemos las prácticas en empresa, que eso, por ejemplo, se lo ofrecemos a todos aquellos alumnos y alumnas que han alcanzado los mínimos exigidos en el curso, que les permite entrar durante dos meses y medio en las mejores empresas de Ubrique, realizar prácticas allí, con lo cual terminan de formarse y se acercan totalmente a lo que es la realidad del mundo empresarial, y allí donde suelen radicar la mayoría de ellos, allí donde suelen ser contratados. Y el que no es contratado en ese momento lo es pocos meses después, aunque sea en otra empresa. Esa práctica, que es lo que se llama, lo que estamos hartos de escuchar, lo que es formación dual, nosotros la aplicamos desde el minuto uno desde que creamos los cursos, y eso es lo que ha hecho que al final, pues, el proceso tenga éxito. El coste, por cierto, Juan Enrique, ¿ha subido para los alumnos? No, ¿es el mismo? El coste es el mismo que el año anterior, no hemos subido nada, y bueno, y estamos hablando de que son 75 euros al mes. Es verdad que los alumnos, yo lo digo siempre, todos los alumnos y alumnas que entran en los cursos están becados de alguna manera, por supuesto, por el empresariado Ubrique, que sufraga la mayor parte de los costes asociados a la escuela, y por el Ayuntamiento de Ubrique, que también es otro socio importante que está ahí. Entonces, de alguna manera, un curso de 3 horas diarias, de lunes a viernes al mes, no costaría eso, costaría muchísimo más, pero es verdad que estas dos instituciones, el empresario y el ayuntamiento, están detrás y eso posibilita el que eso se pueda hacer una realidad. ¿No hay coste añadido para materiales o para...? No. Los materiales los pone la escuela. Los alumnos lo que hacen es comprar sus herramientas, las herramientas que le van a servir en el futuro en las empresas. Y bueno, es una inversión también que ellos la tienen y ellos después van con sus herramientas a las empresas. Algunas veces las empresas la proporcionan, pero otras veces, bueno, el que tiene su petacabra la tiene y la quiere utilizar. Igual que el que tiene el cortahilos en la tijera buena para el curso de maquinista. Al final uno quiere muchas veces utilizar lo que son sus herramientas. Todo eso lo pone la escuela y claro, nosotros por ejemplo, toda la materia prima de la escuela ha sido donada y es donada por el empresario de Urique. Todavía no hemos tenido que pagar ninguna factura de lo que es materia prima y eso es muy importante. Pues ya lo saben, son detalles en torno a lo que son los cursos de la Escuela de Artesanos de la Piel que hoy queríamos recordar porque se ponen en marcha desde este próximo lunes con ese curso de maquinista. Para ese curso, bueno, pues desde hace tiempo la verdad es que ya todas las inscripciones están cubiertas, de hecho hay listas de espera, pero todavía hay alguna posibilidad para el de pequeña marroquinería. Así que ya lo saben, pueden dirigirse a la Escuela de Artesanos de la Piel o incluso tener más información, por supuesto, a través de esta entrevista que nosotros colgamos en las redes sociales, en nuestro blog y en el propio blog, recordemos, ¿no?, de Bypiel, Bypiel con Y, bypiel.com, o en Facebook también contáis con un perfil y con toda esta información, ¿no? Pues nada, lo dicho, Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre a Radio Urique por invitarnos. La verdad es que es un placer siempre estar aquí. Y es un placer pues poder comunicaros a vosotros las novedades que tengan y vayan ocurriendo lo que es la Escuela de Artesanos de la Piel de Urique. Seguiremos en contacto, si te parece. Como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenos días.